Cómo me hiciste suspirar, confundido y sin pensar, me dejé llevar en un juego difícil de ocultar. Invadido de temor, cosquillaba en mi interior. Es difícil aceptar que me iba a gustar lo que me hace esencial. Me duele caer en cuenta que eres vital para mí. Amor igual, semejante a mi reflejo. Si te miro en el espejo, lo niego y lo quiero aquí. Amor igual, reprimiéndote me enfrento a ese mar de tantos miedos que navegan hacia ti. Y dame tiempo para asimilar lo que pasa. Ten en cuenta que esto es novedad para mí. Textos más en mi mente rondarán, pero no puedo negar que me haces vibrar y me da seguridad. Aunque el mundo está tan mal, pero tú me haces soñar en una realidad en la que nadie juzgará. Y todo se torna gris, ¿qué voy a hacer si yo te quiero aquí? Y eso no va a pasar,